innovator when it comes to scrap. Matching my style, matching my style. DJ innovator when it comes to scrap. Radio Voz, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Y seguimos acá en La Rosca de la Tarde. Y ahora la tenemos a Emilce Torres, representante de ATE Felipe Varela, de aquí de La Rioja. Nos va a comentar un poco sobre las actividades. Hola, Emi, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia de Radio Voces. Sí, como decías vos, tenemos muchas actividades en el marco de todo el plan de ajuste que viene aplicando el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y municipales. Mañana tenemos desde las 9 de la mañana en la sede de Alberdi 313, que es la sede de nuestra casa, la sede de la agrupación Felipe Varela, tenemos el plenario abierto contra el ajuste. Es un plenario al que estamos invitando a trabajadoras y trabajadores con empleo y con no, sin empleo, organizados y no, independientes, porque estamos diciendo que es necesario que entre todos podamos discutir un plan de acción y de lucha contra este plan sistemático de ajuste, que significa despidos, que significa precarización, que significa aumentos, y que particularmente a las mujeres, que nos afecta particularmente la situación de la precarización y de los despidos, así que por eso es que también dentro de este plenario, que está previsto comenzar aproximadamente a las 10 de la mañana, bueno, con una apertura al debate y luego trabajo en comisiones. Y entre esas comisiones, que van a ser 5, está prevista una comisión de género, con la idea de poder, entre todas las mujeres que estemos ahí presentes, analizar básicamente lo que nos pasa a las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Y eso en relación a lo que va a ser el sábado. La idea es que de ahí, de cada comisión, puedan salir resoluciones y acciones que tengan que ver con la defensa de nuestros derechos avasallados. Y también comentarte que lunes y martes ATE, nuestro ATE nacional, declaró paro en consonancia con la huelga docente para reclamar no solo por el 15% que han puesto de techo todas las paritarias, sino también por los cientos de despidos, la postergación y la recesión económica que afecta a los sectores privados. El ataque a la industria con los despidos y a la ciencia con los despidos en SENASA y en INTI, así que estamos con paro también lunes y martes, y el 8 también hemos sacado desde ATE un paro de 24 horas por el paro internacional de mujeres. Así que venimos con una agenda que está buena, que está cargada, que nosotros decimos de nuestra organización que no estamos dispuestos a resignarnos y que el camino es la lucha en unidad. Por eso es que propiciamos espacios como la multisectorial, en donde confluyen organizaciones sociales, no solo sindicales, sino también sociales y políticas, y estudiantiles, y a las que estamos invitando a confluir también a las mujeres organizadas en sus espacios de pertenencia, en nuestros espacios feministas, y en ese sentido es que, bueno, que la invitación es abierta para mañana, ¿no? Ahí está, buenísimo, Emi. Así que mañana a partir de las 10, de las 9 de la mañana, se convoca para comenzar a las 10. A las 10, sí, de las 9 para comenzar a las 10. Y bueno, de ahí de la apertura, una apertura en donde queremos entre todos poder hacer una caracterización de la situación nacional, provincial, y luego pasar al trabajo en comisiones. Debemos comer ahí porque creemos que no se va a agotar el debate hasta el mediodía. Así que hacer el cierre, apenas terminamos de comer, hacemos un cierre y sacamos de ahí resoluciones. La idea es que pueda ser un primer resolutivo y que de ahí salgan acciones, declaraciones y demás en relación a los diferentes temas que vamos a estar tocando en cada comisión en particular. Bueno, Emi, muchas gracias por la nota y nos vemos mañana, y también acompañaremos al paro el lunes y martes de la semana que viene, al no inicio de las clases del ciclo lectivo. Y bueno, acompañar a todos los compañeros despedidos. Así es, un abrazo a todas y cariño, un cariño enorme a la audiencia de Voces. Gracias.